Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Hola, y bueno, como lo habíamos anunciado en el primer bloque, nos acompaña Mariano Fusero, con quien vamos a hablar de un tema que está siendo objeto de debate mediático, por lo menos, luego de haber tenido un debate en el Congreso de la Nación, que tiene sus cosas, y sobre esas cosas nos va a hablar Mariano. Hola Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno, obviamente lo que queremos compartir con vos es una reflexión sobre el tratamiento que tuvo la ley de cannabis medicinal, que además obviamente tuvo muchas repercusiones mediáticas. Yo creo que ha instalado un tema que estaba oculto de la agenda pública. Y en este sentido, obviamente, reflexionar sobre cómo se dio este tratamiento de esta media sanción de la ley. ¿Qué fue aquello que vos, a tu criterio, motivó a los legisladores en el debate? Si fue el miedo, si fue una fuerte presión por parte de las mamá cultiva, o si lo hicieron a conciencia y pensando que lo que hasta este momento había en cuanto a legislación ya había quedado fuera de lo que es la realidad de la sociedad en la cual vivimos. A ver, sí, es un proceso largo. Este proceso, o sea, se puede vincular a aquellas primeras acciones de 2014, cuando la ANMAT empieza a autorizar la importación de ciertos aceites canábicos y de sativé. Precisamente en 2014 se autorizan algunos casos, sin darse mucho a publicidad y a la luz, algunos ingresos de sativé, que es una droga con algunos compuestos cannabinoides. En el año 2015... una madre principalmente empieza con el tema de los aceites, logra una autorización por parte de la ANMAT de un aceite que se llama Charlotte Web de Estados Unidos. Después hubo alrededor de este año, llegamos a cerca de 120 casos de importación de aceite, y también la creación y el reclamo, la formación de algunas ONG como es Cameda, como es Mama Cultiva, como es Cabecam, Rucam también. Con el antecedente que tuvimos allá en la justicia porteña en el año también 2014-2015, que es el caso de Alejandro Cigotti, un usuario medicinal que también planteó el tema en la justicia local y tuvo un fallo de primera instancia favorable. Bueno, es un proceso que me parece que se fortalece y se visibiliza mucho más, como decía, con la presencia de las organizaciones y el reclamo de las madres en base a las patologías que tienen sus niños. Y casos bastante graves, ¿no? Estamos hablando de casos de epilepsia principalmente y otras patologías que realmente trajeron una cuestión de visibilidad y una cuestión de preocupación, ya sea en los grandes medios periodísticos como también en sectores de la sociedad, y eso se traslada eventualmente a un reclamo de la política. En concreto, se presentaron varias iniciativas, cerca de 11 iniciativas de varios diputados y algunos senadores también, el Congreso de la Nación, de diferentes bloques parlamentarios, desde el FPB hasta Cambiemos Mismo, hasta Libre del Sur, Partido de Izquierda, etcétera, para abordar de cierta forma lo que sería una regulación del acceso al cannabis medicinal. Y también eso se traslada, y hay que decirlo, a un debate provincial, porque las provincias tienen la facultad de, por ejemplo, obligar a sus obras sociales o a sus sistemas públicos de salud a garantizar el acceso a esta sustancia y ver las formas por las cuales las personas, mediante los vademécum de las obras sociales o mediante los hospitales públicos, etcétera, pueden llegar a obtener esta sustancia. En ese sentido, las regulaciones entre los proyectos fueron bastante diversas. Para sintetizarlo, el camino era la importación, elaboración pública de algunos proyectos. Otros proyectos nada más aspiraban a una cuestión de continuar con investigaciones científicas y médicas. En la práctica ya hay bastante material en el mundo y convengamos que hay varios países del mundo que tienen estas legislaciones avanzadas en materia de cannabis, por lo cual esas investigaciones existen, por más que siempre hace falta más, porque la planta de cannabis es muy rica en compuestos y diversidad en sus cepas, por lo cual siempre hace falta investigaciones. Pero bueno, para obtener una regulación básica respecto al acceso a determinadas sustancias no haría falta taxativamente más investigaciones, pero bueno, algunos proyectos nada más avanzaban en eso, y hay otros proyectos que avanzaban a cualquier vía de acceso a la sustancia, contemplando no solo la importación o la elaboración farmacéutica, sino también el tema del autocultivo. Y en ese sentido, al final de cuentas, esta cuestión medio de embudo respecto del debate se terminó parcializando por aquellos sectores que querían o no habilitar la vía del autocultivo. Y eso fue precisamente el debate en comisiones, bastante fuerte, bastante ajustado en números de los diputados que formaron parte de la discusión plenaria de comisiones, y eso se traslada posteriormente al recinto, y en el recinto se llegó a cierto consenso, por eso fue una votación por unanimidad de la Cámara de Diputados, salvo la abstención del diputado Salteño Olmedo, como no podía ser de otra forma, ¿no? Por lo cual se llega no a habilitar claramente el autocultivo, sino que una fórmula que en su redacción es bastante confusa, no brinda cierta tranquilidad al respecto de las personas que necesitan el autocultivo como una forma de acceso a la sustancia, pero es lo que en política, en la negociación, se pudo conseguir, ¿no? O sea, es una fórmula que deja abierta la interpretación reglamentaria del Poder Ejecutivo, la habilitación o no de la creación de un registro de usuarios medicinales que accedan a la sustancia mediante el autocultivo. Mariano, esto es perdóname que te interrumpa, esto es una interpretación que estás haciendo vos a la luz de lo que escuchaste en el debate, o surge que la ley permitiría tener la posibilidad de autocultivar luego de un registro? No, la ley en ningún momento habla de la palabra autocultivo, que era la palabra totalmente velada por el Poder Ejecutivo y se supone que principalmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que era el techo que ponía al debate, y muchos de los diputados del partido de gobierno aceptaban eso. La ley lo que dice, en el famoso artículo 8 que se está debatiendo actualmente en ciertos sectores, habla de que los pacientes se podrán registrar en base a lo que dice el artículo 5 de la ley de drogas, la 23737, entonces el Estado deberá crear eventualmente esta forma de registración, ¿no? Pero el problema está que, como bien sabemos a lo que estamos en el paño jurídico, que el artículo 5 de la ley de drogas es el artículo más amplio de la ley de drogas, que más verbos típicos abarcan, o sea, abarcan conductas desde no solo el autocultivo, sino también el comercio, el tráfico, la siembra, el cultivo, tener plantas, tener semillas, etcétera, muchas conductas de lo más diversas, por lo cual la norma en ningún momento dice que se va a crear un registro para aquellas personas que cometan la conducta contemplada en el anteúltimo párrafo del artículo 5, sino que habla del artículo 5 en general, por lo cual va a quedar una cuestión de interpretación muy vaga y muy abstracta que pueda llegar a establecer el Poder Ejecutivo de una forma bastante discrecional. Y eso es lo que realmente como que empaña un poco el supuesto logro este que se pretendió hacer. Lo que decía, a ver, eso es una cuestión jurídica, cuestión política, no había mucho más posibilidad que acceder a eso, o quedaba totalmente afuera, o quedaba esta cuestión abierta de interpretación futura a este Poder Ejecutivo, o eventualmente podrá ser otro, ¿no? Mariano, ¿crees que hubo mucho miedo por parte de los legisladores en el sentido de no habilitar algo que ellos desconocían cómo podía darse en la práctica? Me refiero a lo que tiene que ver con las declaraciones, por ejemplo, del Frente Renovador, en el sentido de que esto iba a ser utilizado por los vivos para cultivar para consumo personal. Sí, eso principalmente la declaración de Massa el otro día, bueno, son declaraciones bastante patéticas, ¿no? Pero sí, se llegan a decir que era el caballo de Troya y demás, como para después habilitar una legalización de cannabis. Eso es una falacia, es una cuestión que no tiene ningún respeto por la historia de los países que tienen legislación al respecto del cannabis medicinal hace muchísimos años, hace décadas, y después en algunos de ellos se llegó a una regulación integral del cannabis y en la gran mayoría no se avanzó en eso. No es una cuestión lineal ni de nexo causal entre una situación política que se somete a la planta mediante la regulación de medicinal o terapéutica con una cuestión lineal hacia alguna regulación para todos los usos. Por ejemplo, en California, en 1996, se reguló el cannabis para uso medicinal, que recién este año, el mes pasado, se reguló o se votó, mejor dicho, para que se empiece a regular con fines recreativos después de 20 años. Sí. O sea, si observamos un nexo causal entre una conducta de 1996 a 2016, tenemos un problema de análisis político importante, ¿no? O sea, sé, no lleva una cosa a la otra, ¿no? Sé que te quedaste con un sabor bastante amargo por esta ley, o por lo menos eso es lo que vi que en Facebook había publicado respecto de que la ley es incompleta y por lo tanto no llega a abastecer las demandas y las necesidades de una sociedad actual como la Argentina. Y me parece en varios aspectos. A ver, me parece que el reclamo no está saldado de las madres y los usuarios medicinales de cannabis que necesitan la planta en su estado vegetal y acceder mediante las técnicas de autocultivo a la misma. No me parece claramente saldado en la norma que se aprobó con media sanción. Y por otro lado también el sabor amargo que queda respecto a la clandestinidad de los cultivadores solidarios, como se llama, ¿no? Aquellas personas que cultivan para aquellos pacientes, aquellas personas que hacen uso medicinal de la sustancia, pero no tienen la posibilidad técnica o práctica por los lugares donde viven o donde conviven con otras personas, etcétera, de desarrollar el autocultivo. Entonces están los cultivadores solidarios, como se llama, que eventualmente le proveen la sustancia a estas personas. Eso está totalmente ajeno al espíritu de lo que se aprobó el otro día. Ni siquiera está contemplado de una forma, como podríamos decir, el registro de autocultivadores, de esa interpretación que se puede dar eventualmente por el Ejecutivo. Entonces quedan afuera claramente los cultivadores solidarios, queda afuera eventualmente algunas técnicas de asociación, como son los cultivos colectivos, ¿no? Sí. Los clubes sociales de cultivo, como se suelen decir. O sea, hay muchas cuestiones que quedaron afuera por ese miedo que vos decís, y ese miedo, esa ignorancia, ese tabú que se somete a la situación, y además, por otro lado, también un sabor amargo que, si es tan difícil legislar en una materia como autocultivo para un uso medicinal y claramente controlado por el Estado, que esa sustancia sea utilizada mediante personas que hacen un uso medicinal, igual, ¿en qué tan lejos estamos de habilitar algunas conductas para uso recreativo, ¿no? Es cuando cualquier persona, como sabemos, dentro de su libertad, autodeterminación, privacidad, conforme al artículo 19 de la Constitución, y dicho por la Corte Suprema, tendría eventualmente la posibilidad no solo de tener una sustancia, sino también, como dijeron varios juzgados, agarrándose de antecedente a Riola, de autocultivar la sustancia y proveerse de la misma sustancia para cualquier fin que sea adulto de esta persona. Entonces estamos muy lejanos a esta polémica, y eso más o menos la apreciación política que se pueda hacer de estos debates, ¿no? Mariano, ¿no crees que esto tiene que ver que durante muchos años en la historia reciente de nuestro país hemos asociado a la droga, al cannabis con el delito? Digamos que cada vez que hablamos de inseguridad, hablamos de lo fundamental que sería que las personas no accedieran a las drogas, y ahí donde ponen a todas las drogas en el mismo estándar. Totalmente. Eso es uno de los grandes mitos respecto al tema del consumo de sustancias prohibidas, que hay que empezar a construir, hay que empezar a desmitificarlo. Lo que pasa es que te exigen una prueba negativa, ¿no? Algo así como muy difícil. Probame que si te drogas no vas a salir a robar. Claro. Es una cuestión bastante difícil, y a veces algunas estadísticas, lo que suelen hacer los únicos estudios muy poco serios que hay al respecto, van a prisión y entonces hacen una encuesta ahí de las personas si consumieron o no determinadas sustancias prohibidas, y hacen una supuesta relación lógica entre el consumo de sustancias prohibidas con la delincuencia. Ahora, yo lo que propuse en algún otro ámbito, bueno, vayan a hacer una encuesta de cuántas de esas personas tuvieron la posibilidad de ir a Punta del Este. Entonces, si la gran mayoría no fue a Punta del Este, podemos sacar la conclusión de que el hecho de no ir a Punta del Este hace que las personas cometan delitos, ¿no? O sea, y así podemos llegar a un montón de conclusiones ilógicas mediante esta técnica de apreciación supuestamente lógica de estas encuestas. Entonces, es muy difícil, o sea, comprobar eso, y las únicas también estadísticas de juzgados que reflejan de determinadas conductas, principalmente accidentes automovilísticos y demás, que causan algunas lesiones o casos de muerte de personas, o sea, la principal droga criminógena en ese sentido es el alcohol, no son las sustancias prohibidas. Además, innovando, como recién dijiste, a todas las sustancias prohibidas en general, como si los efectos de la marihuana serían lo mismo que la heroína, que el crack, que la cocaína, que el LSD, el éxtasis, etcétera. No, no, bueno. O sea, cada una de las sustancias tiene un efecto psicoactivante diferente, conforme también la subjetividad de cada una de las personas, y eso va a crear un efecto o no, una persona que se ponga mentalmente agresiva por el consumo de una sustancia, cuando otra persona eventualmente la ceda y la pone en un estado amigable. Sí, yo finalmente, es bastante subjetivo, ¿no? Finalmente, Mariano, decirte que he tenido la posibilidad de conocer a una mamá en Necochea que estaba cultivando y que le dio aceite a una nena que tenía de 5 años hoy, que tiene epilepsia, que tuvo hidrocefalia, que convulsionaba entre 300 y 400 veces al mes, y que ahora ha tenido, desde que le empezó a dar 2 gotitas de aceite canábico a la hija, no más de 2, por una o 2 por día. Que la verdad es que yo no sé si la gente, cuando habla de estos temas, conoce verdaderamente el efecto y lo que puede representar en la salud de una persona consumir este aceite. Yo lo descubrí ahora, tengo que aceptar que estaba parado quizás en otro lugar de la interpretación de esto, y producto que tomé contacto con esta familia, he cambiado de opinión. Quizás sea esto la puerta para que también la sociedad, que son en definitiva los que empujan todos los procesos sociales, también coloque a esta sustancia en otro lugar, que no la analice con el código penal, sino que la analice con el código de salud, ¿verdad? Esto me parece que es un proceso que yo, por el debate que tuvo, saludo y felicito a todos los actores que hicieron que esto fuera posible, que obviamente no salió del Congreso, sino que, naciendo de la sociedad, fue llevado al plano del debate por nuestros legisladores. Y me parece que sucede, y últimamente está sucediendo, con varias conquistas en diversos ámbitos, diversas militancias, podemos decir, no sé, matrimonio igualitario, identidad de género, el tema de los migrantes, bueno, alguna cuestión también de que el pensamiento penal es bastante fuerte respecto a las cárceles, que no podemos decir que hayamos obtenido grandes conquistas, sino todo lo contrario, pero bueno, uno intenta constantemente crear una desmitificación y construir algunos mitos y prejuicios respecto de estas temáticas, por los cuales eventualmente la política después los tome y los vuelque en normativa. Pero igualmente, más allá que se aprueben las normativas, después la desconstrucción de esos prejuicios sigue, ¿eh? O sea, no porque se haya aprobado determinadas leyes respecto a la diversidad sexual, se haya terminado con la discriminación respecto de esos grupos sociales. Y bueno, con el tema de las sustancias prohibidas va a pasar lo mismo. O sea, es bueno desmitificar o sacar del demonio a esta sustancia, como se suele decir, de que causan todos los males de la sociedad y que eventualmente hasta puede ser utilizada con fines medicinales. Y también, o sea, es bueno desmitificar esta relación que se hace, como decíamos recién, entre juventud, droga, delito, y toda esta cuestión que se creó durante aproximadamente 100 años que tiene la guerra contra las drogas, ¿no? O sea, cuando son sustancias que tienen usos medicinales reconocidos hace 5.000 años aproximadamente, y después, en una historia reciente y efímera que estamos pasando ahora circunstancialmente, tenemos una prohibición hace 100 años de sustancias que no son más que esas sustancias que eventualmente pueden ser bien o mal utilizadas, y también conforme al criterio subjetivo de cada una de las personas que quiera eventualmente hacer un uso privado, adulto y responsable de las mismas, como sucede con tantas otras sustancias como es el alcohol, el tabaco, psicofármacos de venta legal, etcétera. Bueno, es la misma situación, pero se crearon todos estos mitos alrededor de ciertas sustancias que actualmente e históricamente se optaron por prohibir en base a otros criterios, que creo que ya lo hablamos en alguna entrevista pasada, respecto a criterios xenófobos, racistas, de control social de determinadas poblaciones en Estados Unidos, y eso está bastante comprobado y desarrollado por la literatura al respecto, por lo cual, bueno, hay que empezar a sacar todos esos cucos que inventó la historia del prohibicionismo y empezar a hablar con seriedad y con un basamento científico respecto a las sustancias, que no son más que eso, ¿no? Así es, Mariano. Bueno, fuiste muy amable, no queremos quitarte tiempo, sabes que estás bastante ocupado. Lo que sí, con respecto a lo último que decías, y en la medida en que escuchaba la charla entre vos y Fernando, pensaba en la importancia que tiene en este momento diseñar espacios de capacitación, puntualmente quizá algún tipo de curso de política de drogas, para pensar este tránsito desde el prohibicionismo y la represión a mercados regulados y la no criminalización. Ojalá en algún momento a alguien se le ocurra formar algún espacio para esto, ¿no? Y yo creo que próximamente vamos a tener algunas novedades de pensamiento penal al respecto, así que... Pero muy bien, mira vos, qué sorpresa. Está en manos de Fernando Ávila. No me digas, yo soy el responsable de que esto no surja. Claro, bueno, lo tiene medio cajoneado hace un tiempo, pero creemos que lo pronto va a salir, así que seamos optimistas en términos... Y estas cosas, viste, pienso como Massa, son el caballito de batalla, el caballito de Troya, para que por detrás de esto vienen, viste, todos los hippies, qué sé yo. Sí, nada más, bueno, también sabemos que precisamente ahora puedo estar hablando al aire porque no está Mario Juliano otro de los picajones. Mario Juliano me tiene censurado hace mucho tiempo, creo que la última vez que hablamos fue hace 2 años, algo así. Entonces, bueno, gracias, le agradezco a ustedes también el gesto de valentía de entrevistarme, no. Más que bueno, Mario Juliano no quiere hacerlo. Nos va a costar caro esto, pero bueno, vamos adelante, que bancar los trapos. Bueno, Marianito, muchas gracias, Un abrazo, cuídense. Chau, chau. Bien, bueno, como siempre y en otras ocasiones, Mariano muy claro, despejando algunas dudas que podíamos tener respecto a la cuestión. Si te parece, vamos al corte, escuchamos algo de música y venimos con el bloque final. Al corte, entonces.